Bueno, estuvieron gente importante como lo son Pablito Lescano, que es un excelente músico, Eugenio, que es un gran acordeonista. No me quisiera olvidar de nadie, pero toda la gente del sello Leader Music, señor López Rian, Alfredito, y bueno, muchísima gente que por ahí me olvido y le pido disculpas.